cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche en directo, 11 de la noche, 10 si estás en las Islas Canarias. Y nada, prestos y dispuestos para compartir contigo estos próximos 60 minutos que tenemos por delante. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos. La primera, pues más sencilla, pues en radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, que tienes ahí los reproductores fijos y en cualquier momento del día pues puedes escucharlos. También están los reproductores fijos, aunque sería algo más virtual, pues si tienes una tablet, un iPhone, un smartphone y te has descargado una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn, además muy útil, no solamente para escucharnos a nosotros, y también a lo largo de la programación pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Otra opción, pues que estés en el ámbito de cobertura de cualquiera de las veintitantas emisoras de FM que sintonizan nuestros programas, que los emiten, bien en la emisión en directo o bien a lo largo de su programación. Y pues con una emisora típica, lo clásico, convencional de FM, pues te sintonizándonos. Y ya pues si no te sirve, pues que no llegas a los directos, no te preocupes tampoco porque tenemos soluciones. Y una de las soluciones más fáciles es descargarte el podcast que generamos tras cada programa. Lo encontrarás en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog o también en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pincha en podcast y con el de hoy tenemos 675 programas para descargar. Y nada, comenzamos y bueno, este verano ya te digo, ha llegado un montón de música y lo que, no sé, me he visto un poco abrumado, pero digo, ¿cómo voy a poder meter todo esto en lo que queda del año? Pero digo, bueno, ya nos lo montaremos, si no llegamos tampoco. Pero bueno, música de este 2016, impresionante. Y hace pues como un par de meses, pues me llegó este pedazo de disco, que es un recopilatorio de una banda genial, Spiro Gyra, norteamericano, liderado por el saxofonista Jay Bekenstein, y es un recopilatorio bastante sui generis, porque solamente engloba los años que pasaron la discográfica Heads Off, desde el 2001 hasta el 2009, creo recordar. Temas muy interesantes. Y además Spiro Gyra, una banda que se tuvo que reinventar por la salida del vibrafonista Dave Samuels, que le daba ese tequecito tan particular. Y de hecho que lo consiguieron. Así pues, sin perder un instante, comenzamos con este álbum. No es exactamente nuevo, porque es un recopilatorio, pero bueno, queríamos recordar a los amigos de Spiro Gyra, que hacen pues verdaderas maravillas. El nuevo disco se llama Best of the Heads of Years, lo mejor de los años en la discográfica Heads Off, y hemos elegido uno de los temas de este disco, ya te digo, es genial, nos suena muy bien. Y nada, y con ellos comenzamos. Bienvenido, aquí damos inicio a Confusión. Spiro Gyra, Babitap. We'll be right back. impresionante formación que lleva desde los años 70 deleitándonos con música fantástica. Además, fueron un poco los precursores de este sonido que empezó a llamarse fusión y después pues evolucionó hacia lo que se denomina ahora smooth jazz. Había muy pocas formaciones, los que ya ponían música de este tipo hace ya tantos años, pues prácticamente teníamos que buscar continuamente porque no había gran cosa. Bunny Tap, uno de los temas incluidos en este Best of the Heads of Year, Heads of Years, el recopilatorio de estos últimos años, desde el 2001 al 2009, que militaron la discográfica Heads of los músicos de Spiro, y era la banda liderada por Jay Bekenstein. Pues así hemos comenzado la edición de este miércoles 7 de septiembre de Confusión. Pero bueno, que nos queda un montonazo de música que espero y deseo que sea de tu agrado. Son holandeses, Tristan, Feedback on the Ground, con Geston. Disco que nos ha llegado también este verano de Tristan, la banda holandesa, se llama Lifestyle y suena muy bien, lo estaba escuchando así por encima y tiene una pinta fantástica lo que escuchas. Feedback on the Ground con Geston. Hay un montón de colaboraciones en este disco de Tristan que ya nos sorprendieron con sus primeros trabajos y siguen sin defraudar. Pues continuamos, nos vamos cerquita, no en el mismo país, pero bueno, están relativamente cerca, Reino Unido, Brand New Heavies, otra banda que nos encanta. Con otro más o menos recopilatorio, Walls Keep Spinning. de Brand New Heavies aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Banda genial, Brand New Heavies británicos, y este que se puede considerar pues también un recopilatorio, Excursions, Remixes and Rare Groups, remezclas y temas y un poco extraños de la discografía de Brand New Heavies, bueno, extraños, poco menos conocidos, digamos, en este álbum que contiene temas bastante curiosos, ya te digo. Ya tiene sus años, está en 96. Bueno, seguimos y toca pues un indicativo. Hi, I'm Lisa Taylor and I always listen to Radio Esperantia. Nuevo trabajo también para este año 2016 del saxofonista Eugene Groove, estilo Eugene. Es el título exacto de este disco. Nos hemos quedado con este Twilight Night. Un saxofonista que también nos encanta y que suben a menudo aquí en Confusión. Te damos la bienvenida, el cordial saludo es acabar de sintonizarnos, si vives ya un ratito con nosotros o si estás ya escuchando el podcast correspondiente al programa de hoy, que es el 675. Un gran disco Steel Eugene, el saxofonista Eugene Groove. Ya te digo, te he comentado desde que reiniciamos la temporada que está llegando un montonazo de música. Ya prácticamente no me da tiempo, no doy abasto a escucharla. Casi nada. 12 Night, la música de este fantástico saxofonista Eugene Groove. Y seguimos en Estados Unidos, nos vamos a Illinois. Una banda genial, se llaman Snatch Inc. Y esto que escuchas, Snatch on the Beach, música diferente, sugerente, muy muy interesante. Snatch Inc. de Illinois, un septeto de músicos extraordinarios con este pedazo de álbum es Nachon de Beach. El álbum es genial, ya te digo. Además con algunos toquecitos así diferentes de lo que habitualmente pues escuchamos. Registros muy muy sorprendentes y sugerentes. Snatch Inc. Snatch on the Beach, en lo que escuchas, Samba de la Funk. El tema con el que nos hemos quedado. Y nos vamos a Michigan, Detroit. Fíjate qué bien suena este tema, A Different Vibe, una banda espectacular, bajista, batería, Dance Island. Detroit, Michigan, diferente Vibes, un dúo norteamericano, el batería Donald Payne y el bajista Jade Foulkes. Ya tienen 3 o 4 trabajos, llevan como 20 o 30 años juntos, allá en Detroit haciendo muy muy buena música, como puedes apreciar. Este disco lo presentan también estos días, Back in the Groove. Aunque ya te digo que tienen 3 o 4, ya los conocíamos y bueno, hacen maravillas. Pues nada, seguimos, que esto no termina, hay que seguir disfrutando juntitos tú y yo de toda esta selección musical que te hemos preparado con todo el cariño del mundo para el día de hoy, para este miércoles 7 de septiembre. Bueno, vamos con un saxofonista que además me ha sorprendido mucho. Ya te he comentado muchas veces mis reparos con los saxofonistas, porque muchas veces te encuentras que suenan casi todos igual y entonces buscas la diferencia. Entonces hay un saxofonista que me encanta, también lo he descubierto recientemente, se llama Walter Chancellor. Ya verás qué pasada cómo suena este hombre. La 4-3, un pedazo de tema de este saxofonista de Minneapolis, ahí en el estado de Minnesota. Este es un álbum del 2010, se llama Walshot Join, de un saxofonista que, te digo, me ha sorprendido gratamente. No lo conocía y es una verdadera pasada. Muchas veces me dicen, ¿conoces a fulanito? Y le digo, no. ¿Que no conoces a fulanito? Tampoco tengo tiempo de escuchar a todos los músicos de jazz de la historia y todos los que van saliendo. O sea, mi tiempo es limitado y además que a lo mejor pues no tengo acceso porque la discográfica no me la pasan, porque no me llega, porque no lo veo. Pues ahí está. Pero siempre ya te digo que es muy agradable descubrir músicos interesantes, como es el caso de Walter Chancellor Jr. La 4-3. Pues seguimos ahora, pues vamos a ver qué nos cuenta Michael Higgins. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visíteme en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esperantía. The Moment Pass You By es el título del disco que el año pasado nos presentaba este pedazo de saxofonista Jermaine Mundine, y aquí con el Tim Waters y Paul Jackson Jr. Casi nada como suena de bien este tema. Pues seguimos, que esto no para. Vamos a mirar la hora, 37 minutos ya. Pues volvemos a quedarnos con la banda holandesa Tristan. hay días que dudo porque digo, voy a por un tema de esta formación, pero bueno, me gusta otro, y digo, pues nada, para no pasarme mucho, a lo mejor dos temitas. Lifestyle, el nuevo trabajo de esta banda holandesa, genial, y lo que escuchas se llama After March, muy bueno. And the storm has passed. Lifestyle, la música de Tristan, esta banda holandesa que hemos descubierto recientemente y que suena de lujo. Aftermatch, lo que escuchas aquí en Confusión, en Radio Esperantia.com, cada noche, como cada noche que llama. Se empieza a trabar la lengua, menos mal que estamos ya más allá de la mitad del programa. Bueno, ya sabes que tienes cualquier duda, quieres contactar con nosotros y tal, pues nada, en la página de Confusión, en radioesperantia.com, te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión, tienes ahí email, cuenta de Twitter, cuenta de correo, todo lo que desees, lo tienes facilito, incluso todos los programas, incluido este, en cuanto terminemos de grabarlo. Es excepcional este teclista, se llama Carlos Camilo. Dim the Light, fíjate que bien suena. este sonido espectacular de teclistas que tanto nos gusta. El 2012 lanzaba este pedazo de disco Carlos Camilo, Dim the Lights. Increíble teclista norteamericano, Carlos Camilo, californiano para más señas. Un toque magistral de verdad. Dim the Lights aquí en Confusión en radioesperantia.com. Y nos vamos con uno de los temas que aparece en la película que se rodó sobre Miles Davis, Straight Ahead. Y estaba dudando porque, claro, prácticamente el que lleva todo el tema musical es Robert Glasper, que compone prácticamente todos los temas, aunque la mayoría son originales de Miles Davis. Entonces, en un momento dado, pues hay un jam que toca pues otro trompetista, que bueno, tendría que contarte la trama y tal, pero bueno, que suena de maravilla. Junior's Jam, y he puesto Miles Davis / Robert Glasper. Suena así de bien. Una película que, si no la has visto, no te la pierdes. Producida, dirigida e interpretada por John Hitchidel, que suena de lujo. Miles Davis, Miles Ahead, Junior's Jam. Fíjate que bien suena esto. Junior's Jam, la música, incluida en la película Miles Ahead de John Chittle, de cuya banda sonora se encarga el pedazo de músico Robert Glasper. Si no lo has visto, te lo recomiendo porque conocerás un poquito más de la vida de Miles Davis y además es el periodo en el que cambia un poco de lo que hacía a lo que... Pues una vez electrifica los instrumentos se le conoce mucho más, sobre todo en el gran público, no solamente de jazz. Pedazo teclista Greg Manning, que también tiene nuevo material, Sugar and Spice. happy. Descanso para este 2016 del teclista suizo Greg Manning, Silver and Spies, Happy, lo que está escuchando con Donald Hayes acompañándolo. Y nada, ya prácticamente pues echando el resto, la traca final que nos queda, un indicativo, nos iremos con Papi y sus pupilos y nos quedaremos con un pedazo de saxofonista Rod Hendrix. Greg Manning, hay que ver la de temas impresionantes que saca este hombre, que hace verdaderas maravillas. Entonces ya seguimos. Hola amigos, soy Mirella Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Every time I need to know if my dancing and my show make you happy, I just look into your eyes. And then I wrap you in my arms, very strong, really tight. Just the thing that feels so right. And I say, yeah. To me, when I found a sight to see, I could dance the step in like I set you free. Feel the grass beneath my feet, put more sugar in my tea. We'll fight together, and I say, that I can feel for real, live without a shell. All the things you do, oh, oh, oh. Bueno, hay tiempo para más con la música de Papi, Frankie Lovecchio y Erika Sherlin, que son vocalistas, director de cabecera de Papi Quinerio Poggi, que es un gran nombre. Romanos todos. Bueno, te decimos hasta mañana, jueves, que volveremos con un nuevo programa. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que el podcast correspondiente a este programa lo tienes ya en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás pues esos 675 con el de hoy. Y si lo quieren más facilito, te vas a esperantia.com, aunque allí pues los contenidos son compartidos con pues otro tipo de cosas. Volvemos mañana, nos quedamos con Rob Hendrick, a ser felices y hasta mañana.